Ani, te conseguí la vinchuca para el trabajo práctico sobre el Chagas, pero me picó, así que pasate antes de las 24 horas. Confirmame. Barbie, si tu abuelo sigue necesitando ese riñón, contá conmigo. Confirmame. Este mes en Playboy, esas chicas de la web por las que harías lo que sea para que te acepten como amigo. Hot Facebook, edición especial. Revista Playboy, mucho más que mujeres desnudas.